Martes de la Semana Santa, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33, 36 al 38. En aquel tiempo Jesús se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Palabra del Señor. Estamos acercándonos a los días más importantes en la vida de Cristo: la pasión, muerte y resurrección. El Evangelio de hoy aparece en el Evangelio de hoy el relato de la última cena, según el Evangelio de San Juan. Un momento muy triste, no solo porque hay una despedida, Jesús se despide, sino porque, como hoy dice el Evangelio, se consuma la traición de Judas, por una parte, y la segunda tristeza es que Jesús anuncia esta traición de Judas con un gesto que ahora vamos a comentar, y sin embargo los apóstoles no entienden de qué está hablando Jesús. Como que son dos lenguajes distintos, hay un problema de comunicación. Cristo dice lo que va a ocurrir y ellos están pensando o interpretando otra cosa distinta, en este caso con respecto a Judas. Están como en otra sintonía, ¿eh? Puede pasar a veces que Dios habla y quien escucha, o sea nosotros, estar en otro canal, en otra sintonía, y no captar o no interpretar aquello que Dios quiere decirnos. Jesús anuncia entonces que Judas lo va a entregar. Y aparece San Juan, que dice el Evangelio, se reclina sobre el pecho de Jesús para preguntarle más detalles acerca de este hecho, de esta traición. ¿Por qué se reclina sobre el pecho de Jesús? La costumbre oriental, al momento de comer o de sentarse en la mesa, era, por un lado, usar almohadones, estar así como recostados sobre almohadones, y al mismo tiempo era costumbre, sentados a la mesa, apoyarse sobre el brazo izquierdo y sobre el codo izquierdo. Es por eso que, inclinado sobre su izquierda, sobre su brazo izquierdo, Juan, el discípulo amado Juan, queda muy cerca del pecho de Jesús, porque Juan estaba a la derecha de Jesús, con lo cual Juan, cuando se inclina hacia la izquierda, queda muy cerca del pecho del Señor. De hecho, en algunas pinturas que retratan la última cena, por ejemplo, la última cena de Da Vinci, quizás la pintura más conocida, aparece esto, ¿no? El Señor en el centro y a su derecha Juan, el evangelista, el discípulo amado, el cual se va a reclinar hacia la izquierda y quedará muy cerca del pecho de Jesús. Juan le pregunta entonces, ¿quién es el traidor? ¿Quién es el que lo va a entregar? Se lo pregunta porque Pedro le dice que le pregunte. Y el Señor dice, es aquel a quien daré de comer en la boca, el bocado. Mojar un bocado, por ejemplo en la salsa, y dárselo en la boca a un comensal, era en Oriente un gesto de cercanía, de amistad. Cristo, al darle el bocado en la boca a Judas, está haciendo el último intento de acercamiento, el último llamado al arrepentimiento de Judas. Cristo quiere mostrarle una vez más y por última vez que Él está cerca y que Él está dispuesto a perdonar si Judas se arrepiente. Por eso realiza ese gesto. Bueno, finalmente Judas, en ese momento le entra el demonio, queda como poseído y se va para luego entregarlo por 30 monedas de plata. Ese fue el precio que Judas le puso a Jesús en complicidad con los fariseos. Cristo tiene un precio, las 30 monedas de plata. Judas entrega a Cristo por dinero, por plata. Judas, como otros judíos también de la época de Jesús, esperaban de Jesús una redención de carácter político. Principalmente esperaban que el Mesías fuese alguien que los liberase del emperador romano. Esperaban que el Mesías les diera la libertad política, la independencia con respecto a Roma, y con ella un bienestar también material. Esperaban un Mesías poderoso en términos de fuerzas humanas, con ejércitos, y sin embargo se encuentran con que Jesús no es ese Mesías que ellos imaginaban. Con lo cual, poco a poco, Judas se fue, como también otros judíos, se fueron decepcionando de Jesús. Esperaban una cosa de él y él resulta que muestra y enseña otra cosa. Y eso que Jesús enseña es un mesianismo unido a la cruz. Y ellos no quieren saber nada con la cruz. Ni Pedro ni Judas no quieren un Mesías crucificado. Quieren un Mesías glorioso, victorioso, reinante. Un Mesías triunfador en un nivel terrenal, mundano. Así lo quieren. Y es por eso que Judas, decepcionado del Maestro, es que comienza a poner el corazón en otras seguridades. En especial, la seguridad que le brinda el dinero, la plata. Cuando las personas nos alejamos de la cruz de Cristo, cuando esperamos que Cristo y que nuestra fe nos proporcionen bienestar terrenal, mundano y simplemente eso, cuando Dios empieza a ser un medio o un instrumento para una felicidad de carácter terrenal, mundano, cuando rechazamos el camino de la cruz, nuestro corazón automáticamente empieza a buscar otros dioses. No el Dios verdadero, el Dios crucificado, sino otros dioses, otras seguridades. Rechazada la cruz, aparecen otras seguridades. En el caso de Judas, esa seguridad o ese sustituto fue el dinero. Bien, y así entonces es como se consuma la traición de este hombre, el cual, si bien luego sintió remordimiento en su conciencia, por eso se ahorcó, no parece ser que se haya arrepentido. Lo que más bien vemos en el Evangelio es que este hombre no se arrepintió, por lo menos no pidió perdón al Señor, el cual estaba dispuesto a perdonarlo. Sí sintió remordimiento, pero le faltó ese último paso, el arrepentimiento y el pedido de perdón. Y el invocar la misericordia de Cristo, por la cual el Señor estaba dispuesto a perdonarlo. Los apóstoles no entienden nada cuando Jesús habla de Judas, repito, están en otra sintonía, porque tampoco entienden que este Cristo al cual siguen debe al día siguiente morir crucificado. Pidamos al Señor por nosotros, por nuestra fe, para que lo sigamos por el camino de la cruz. De esa manera podremos entender aquello que Cristo nos enseñe, nos muestre. De esa manera y solo de esa manera podremos ser fiel al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.